grita así. Aquí le traigo un ritmo que lo tienen que escuchar, que lo tienen que bailar, porque ya empezó a sonar y no lo pueden parar. Aquí les traigo cumbia para bailar. Aquí le traigo cumbia para bailar. Aquí le traigo cumbia.